La Retaguardia Radio. No, no, no, no nos pidan prolijidad en esta noche. Vamos a volver a tomar contacto con las cercanías de la sala Alberdi. Allí está otra vez Diego Domínguez de la colectiva, trabajando con otros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diego, ¿cómo está la cosa ahora por ahí? A ver, Diego, ¿cómo está la cosa por ahí ahora? Hola, ¿qué tal, Fer? Bueno, yo estoy más calmado porque pude recuperarme un poco el aliento, pero la cosa no está calmada. Ajá. Porque, bueno, como ocurrió, similar a lo que ocurrió en Parque Centenario, bueno, después de los hechos que les contaba hace un rato, con el intento de entrar y esto que ocurrió en las puertas mismas del Teatro San Martín, la Policía Metropolitana siguió avanzando y con dos camiones antimotines no empezó a correr a la gente desde por Corrientes, desde el Obelisco, y otro camión antimotines cerrando desde 11 por Corrientes, así que luego hubo que retirarse por Callao y bueno, la policía ahora veo que siguió por Córdoba. Sí, incluso perdón, Diego, por Callao, perdón. Incluso Diego, recién charlábamos con Catriel, que estaba que digamos que él logró salir para el lado del Obelisco, y sí. Y también la policía estaba avanzando por allí, así que el panorama es de la policía yendo para todos lados donde hay manifestantes o digamos gente que está intentando cubrir esta situación, ¿no? Sí, hubo una especie de encerrona, por eso les decía que no es novedoso. Pude hablar con una chica, de una compañera que estaba en el grupo que intentó ingresar. Uh-huh. La acción fue muy rápida, con balas de goma, a poca distancia. Así que imagínense que casi no pudo ni llegar a entrar ni ver bien qué había adentro. Ya habían apagado las luces de toda la Plaza Seca y de la entrada del Centro Cultural, incluso adentro, con policías adentro. Así que, bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora estamos intentando tener información de la gente de la sala que estaba en ese grupo. Sí. Porque, bueno, muchos de los que se habían plegado no pudieron ver nada. No, hasta ahora yo no les puedo dar un dato de detenidos. Está claro que los hay, porque en una... Está claro que los hay. Sí, sí, en una movida así es imposible, realmente, técnicamente, que no hayan detenidos y heridos. Así que ahora vendrá el laburo de tratar de determinar eso. Obviamente lo principal es que ustedes, en la medida que vayan consiguiendo esos datos, también vayan procurando cuidarse en lo personal también e ir rastreándose entre ustedes. Una cuestión para aclarar, puedo estar preguntándote cosas que no sepas, por supuesto, pero te las pregunto como para ir aclarando el panorama. El grupo, vos decías que hablaste recién con una de las personas que sostuvo el acampe, que era del grupo que intentó, como se había determinado en la asamblea, ingresar para engrosar el grupo de gente que está dentro de la sala, y que obviamente fracasaron porque era de esperarse, estaba la policía allí, pero no es el mismo grupo que terminó tirando los molotov, ¿o sí? No, bueno, el primer comentario, cuando nos acercamos y porque estuvimos recorriendo los cortes y apoyando algunos de los cortes que se daban por el tramo de la avenida Corrientes del Obelisco casi hasta Callao, cuando volvimos con compañeros de la Red de Medios Alternativos hacia la entrada de San Martín, y vimos el momento en que salió la molotov, el primer comentario era ese. Además, justo en ese momento también teníamos un celular prendido con una compañera que estaba entrando, como para escuchar y que relatara. Uh-huh. Y bueno, estaba tratando de que se mantenga la calma para retirarse, y lo que escuché era que tenían que esperar el resultado de la negociación. Eso era lo que se estaba esperando. Uh-huh. La idea del ingreso era ingresar a San Martín y tratar de llegar a la Sala Alberdi, a apoyar a quienes siguen sosteniendo desde adentro. Pero se estaba esperando la negociación, así que eso es lo que se dijo. No, esta no fue la orden, fue lo que es compañera por el teléfono que teníamos prendido. No, espera en el momento y bueno, como les decía, el Parque Centenario, en los dos momentos de represión que hubo, también se dio un accionar similar. Uh-huh. Sí. Una pelea, recordamos, ¿no? Una pelea mientras se daba una asamblea de dos personas alejadas. Y por todo el operativo que tenía la policía, como les decía antes, ya desde temprano, y por cómo nos persiguió hasta acá, creo que fue parece todo orquestado. Sí, sí, sí, como que se estaba esperando esta situación y ante la primera... ante el primer traspié, se aprovecha para hacer lo que la policía mejor sabe hacer, ¿no? Así se van nuevitos y flamantes como los integrantes de la Policía Metropolitana. Hoy decíamos con Luis, hay un antes y después de la situación del Parque Centenario. Allí reconocimos a la Policía Metropolitana también como un actor de represión desde su cuerpo de infantería, con las botas bien lustraditas, porque están bien nuevitos y entrenados y pertrechados para la ocasión, y a partir de allí me parece que se vienen situaciones como esta, una noche muy compleja, muy complicada en la ciudad. Paralelamente a esto, a las 9 de la noche, una patota fascista atacó el bar de la Dignidad, el bar La Dignidad, que queda en Aguirre 29, Aguirre y Estado de Israel, en Villa Crespo, que pertenece al Movimiento Popular La Dignidad, que hoy hizo una toma pacífica de la Catedral porteña, y recibe como respuesta hay unas fotos dando vueltas en nuestra página y están circulando por Facebook unas fotos, tanto que sacó un compañero tuyo de la colectiva, Diego, que incluso creo que fue herido por algunos vidrios en la rotura de los cristales, estaba allí tomando un café, y Luis Angio, que sacó unas fotos hace un ratito que demuestran que eso también fue denso, una situación de un grupo de 10 personas ingresando a un lugar a romper todo, y paralelamente esta represión policial que se da allí en la Sala Alberdi, así que es una noche bastante compleja. Vos todavía intentando recuperarte de los gases, por lo visto. Sí, mientras escuchaba, pensaba lo siguiente, a riesgo de ser repetitivo, una pequeña recapitulación como para entender esto. Hoy a eso de las 6 de la tarde, cuando la asamblea de la Sala Alberdi decide como una demostración de buena voluntad hacia el diálogo, levantar un acampe por 48 horas. A la vez se suceden hechos confusos con los trabajadores del Centro Cultural y una especie de acusación hacia la CAMPE, como que es el causante de cesantías y hay irregularidades que tienen que sufrir los trabajadores. Uh-huh. En el medio de todo esto, y con los datos que les puedo confirmar, ya la Metropolitana estaba posándose cerca con sus carros y con todos los agentes cerca de la sala del Centro Cultural San Martín. Sí, sí. La policía cubre las vallas y empieza a sacar los colchones y todas las cosas. La gente se empieza a solidarizar, muchos compañeros, yo creo que había mucha gente hoy, ahora estamos dispersos, alrededor de 200, podría decir, un poco más quizás. Uh-huh. Con la presión de toda esa gente, la policía se retira. Es llamativo igual, por este accionar que comentábamos de la Metropolitana. Se retira. Hay momentos de tensión, pero se retiraron. se retiraron y una parte del operativo se traslada adentro de San Martín y la otra por el lado de Sarmiento, donde estaban muchos de los carros que ya había visto antes. Uh-huh. En la asamblea, abogados de la Defensoría nos dicen que la fiscal no tenía orden, que a la vez hay un una disputa para comprender que esa plaza seca donde está el acampe es parte de San Martín, por lo tanto se necesita un orden para allanarlo. Ese también es un lugar público, no solamente la sala, sino esa parte donde estaba el acampe. Por lo tanto, no se estaba cometiendo un delito en ese acampe. Claro, porque estaban acampando en un lugar público, no estaban usurpando un lugar privado. Exactamente. Los mismos abogados de la Defensoría dicen que hay un intento de buscar la manera de que avance este plan del gobierno de la ciudad. A partir de ahí, en esa asamblea, después de ese informe de los abogados de la Defensoría, que había cuatro, porque luego también aportaron para a las negociaciones, porque al acercarse Hernán Lombardi a las cercanías del San Martín, se dispuso que compañeros de Salalberdi vayan a plantearle una negociación. En ese momento se decide que mientras se negociaba y se charlaba con Lombardi, un grupo, alrededor, yo diría 100 personas, porque era mucho, se había decidido en la asamblea ingresar, como les decía, con estas características, ingresar y tratar de llegar a la sala del Verde, sabiendo la complejidad que medio operativo se metió al San Martín junto con los que ya estaban adentro, los patovicas que hemos visto en muchos videos en YouTube, vestidos de negro. Uh-huh. Los patovicas que nos filmaban desde San Martín, desde adentro del San Martín. Y bueno, no había terminado esa negociación cuando ocurre esto de la Molotov, que no se había decidido. Se sabía que iba a ser complicado entrar, que iba a ser violento, porque no en vano meten toda esa cantidad de policías y de patovicas, pero no era esto. Apenas ocurre todo eso, viene esa cacería que les estuvimos contando ahí con Catriel y recién a duras penas les estuve contando yo. Uh-huh. Él es Diego Domínguez, es integrante de la colectiva y está contándonos la situación. Repaso los medios tradicionales en los sitios web, nada todavía. Atentos a lo que va a suceder con la elección del Papa, tanto en Perfil, en Página 12 están durmiendo, en Clarín nada, en TN. La gente que en general camina por aquí viendo lo... Hay una cobertura en la que se habla de... que es la cobertura que escuchás de fondo, que se habla del desalojo de la Sala Alberdi, que en realidad, aclaremos de paso, por si alguien está viendo TN y a la vez nos está escuchando, la sala no fue desalojada todavía, por lo menos. Hace un instante nada más tomamos contacto con Martín, que es una de las cuatro personas que quedan allí adentro. Hubo un intento fallido por engrosar ese grupo de gente. Diego, vamos a liberarte para que puedas acomodarte, recuperar la respiración, y en todo caso juntarte con todos los que estaban por allí contigo, ¿sí? Bueno, cómo no, vamos ahora, si en el caso de que pudiéramos tener información sobre detenidos y esperemos que heridos no, pero bueno, toda esa información que hasta ahora no pudimos tener, lamentablemente, vamos a ver si la podemos conseguir y en todo caso me comunico con ustedes. Dale, perfecto, muchísimas gracias, Diego. Nada. Buen laburo. Diego Domínguez, de la colectiva, ha pasado por aquí. Euge me muestra una foto de una persona que apareció en el Facebook, que aparecía como desaparecía. Estuvo circulando desde la tarde, que la última vez que se la había visto era allí en la Sala Alberdi. Esto, por si lo ves ahora, fue antes de los incidentes, comenzó a circular en la mañana de hoy, ¿sí? Y obviamente es una de las otras cuestiones a aclarar el recorrido de esta noche, ¿no? La Retaguardia Radio.